noches, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Nosotros somos peligrosos sociales y por la noche les tocamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Hola a todos, estamos en el programa número 45, por el culo de la Inco. 45 ya. Sí. Nos hacemos mayores. Bah. Y mucho más que nos queda, que nos queda. Sí, pues eso espero, sí. Que eso no es ser mayor, que no. Estoy vale. Completamente de acuerdo. Y nada. Si queréis empezamos. Cuéntanos cosas, no cuentas nada, no haces ningún preámbulo. No, vosotros que os habéis ido a la playa y habéis vuelto peor. Pues yo me... sí, nos hemos ido al mar. ¿A desintoxicaros de la polución? Sí, es como si hubiera ido al Antilurdes. Yo en mi caso es como si hubiera ido al Antilurdes. Me fui sana y vuelvo mala y con mala leche. Ya te digo, no, hoy no me aguanto ni a mí misma. Pero bueno, son cosas que pasan. Y nada más, pues que es de noche, que sigue siendo de noche a estas horas. Ya los días son más largos. ¿Sabes que este jueves que viene va a haber 20 grados, que me dijo el otro día Mario? Que va a ser día de primavera. Pero eso, perdón, es porque es porque el fin del mundo se aproxima. Todos lo sabemos, ¿no? Nadie se lo quiere creer, pero bueno. No importa los disturbios policiales y tal, está todo revuelto porque viene lo que sí. Viene. ¿Es así? El apocalipsis. El apocalipsis. ¿Cómo era? El no sé qué me va a llegar. El mineralismo va a llegar. El mineralismo. Hostia, que entras en locura antes de... antes del terror. Antes del terror. Vale, venga, empieza ya que... Empiezo ya. Bueno, pues esta semana... Bueno, buenas noches, niñas y niños. Pues esta semana, bueno, yo me enteré ayer, porque como hemos estado perdidas fuera del mundo, pues me enteré ayer que fallecía Enrique Sierra. Y bueno, pues yo, como desde muy chica, desde bebesona, ha sonado en mi casa y me huele a veranos mágicos, a playa, adolescencia, y le tengo mucho, mucho cariño a... Bueno, pues a Radio Futura, a Caca de Luz, a, bueno, incluso a cosas que ha hecho él posteriormente. Bueno, pues que soy fan y me ha dado mucha pena. Tenía 54 años, muy joven. Y bueno, pues que hoy le voy a hacer mi pequeño homenaje. Bueno, he de decir que nosotras siempre le haremos un homenaje porque nuestra sintonía Peligrosas Sociales es de Caca de Luz. Efectivamente. Y que yo lo puse también en el Facebook de... Muy bien. De Peligrosas, en plan, siempre sonarás en nuestro programa. Ya, ¿sabes? Ves, muy bonito, Araceli. Me gusta, vos cinco me gusta. Sí, toma ya, muy sentimental. Sí, bueno, Radio Futura pues están quemados y están esto y la gente pues tampoco controla mucho, dices Enrique Sierra, algunas personas no, pero vamos, por favor, es un personaje para mí emblemático, de movida de 80 y de 90 inclusive. Y bueno, pues vamos a empezar, empiezo mi homenaje con Radio Futura. Y empiezo con Radio Futura porque bueno, temazos, letras increíbles. Los tres, creo, si no me equivoco, los hermanos Auserón y él habían estudiado filosofía y yo creo que eso en las letras además se nota, aunque la mayoría las hace Santiago Auserón, que para mí es un poeta y lo digo, es más, incluso en el metro hay pegatinas, me quedé... Sí, yo he visto también. De La vida en la frontera de letras, ¿no? De Radio Futura, y la verdad que son unas letras cojonudas que a mí particularmente me gustan mucho. Y bueno, pues es una canción muy típica la que he traído, es Escuela de Calor, pero la he traído de La ley del desierto, La ley del mar, que es del 84, y la he traído instrumental, ¿no? Para hacer alarde a la guitarrita de Enrique Sierra, que me parece muy peculiar y muy grande. Y vamos a escuchar Escuela de Calor instrumental. Thank you. sí, que me toca a mí. Que me, me he quedado en stand-by. Pues eso, después Radio Futura, que yo no soy tan fan, pero la verdad es que no me he enterado de nada hasta que me lo ha dicho Mari José, porque hemos estado out of the world. Bueno, pero los pusimos en el camino, fíjate, sí, qué curioso. El día que antes, estuvimos escuchando el día antes le colgué a Gloria la disco. Sexta del Mar, curiosamente, en el muro. Y luego para la vuelta y los luego, pusimos. Y luego, el día que había fallecido, íbamos. Íbamos escuchándolos en el... En el coche. En el coche. Ya, porque es un poco raro. Es raro porque, obviamente... No teníamos ni idea. No suelo escuchar a Radio Futura habitualmente, entre otras cosas, porque los tengo machacadísimos. Pero es que es como de viaje, mola. Me encantan, y sobre sí. todo yendo de camino al mar... Buah. Sí, pega mucho para es que, el mar. Para mí es que es eso, es que para mí me han marcado todos los veranos de mi vida. Y nada, yo ahora que tengo internet, pues he estado investigando para la poca gente que nos oiga y le gusta algo la música que pongo. Pues para no repetir grupos, pues he hecho una labor de investigación. ¡Bien! Y bueno, a ver, algunos grupos ya los conocía, pero otros la verdad es que no tengo ni puta idea y son canciones que he cogido así como al azar. A ver, el primero es Red Lorry y Yellow Lorry, que son conocidos, la canción se llama Change. Creo que es de esta canción de 1985, pero no lo puedo asegurar porque he investigado los grupos, pero no la historia, o sea, solo música. Prometo que la próxima vez haré los deberes más a fondo. Y bueno, nada. Tengo que decirte qué pocas son porque es del 85 la canción. Ah, vale. Yo no sé cuándo empezaron, pero la canción es de 1985. Que es de los 80 o es de los 90. Sí, o es del 85. Ahora, yo qué sé. Que ahora ya dijimos... ¿O qué te transmite? ¿Sabes? Claro. Hoy no son canciones que me transmiten mucho. Son canciones pues para bailar. Es que y ¿sabes eso. Lo que le transmite a él? Lo que dice... Tedio. Que lo pone el Antonelli, que dice... Dark Siesta. ¡Dark Siesta! ¡Dark que Siesta! Es verdad, bueno, Antonelli, Dark Fall, Dark Siesta. Hay muy un, bueno. Hay un... Es que me encantó. Es que hay que decirlo, hay que es decirlo. Es que estábamos escuchando... Bueno, pues Of the One and the Moon. Y le digo yo, esta la paso, que es muy alegre. Se descojonaba. Pues esto no es dar siesta, Antonelli. No, esto es más movidito. A ver si te gusta. Y pues eso, ahí va la canción. Pues yo he traído un poco de hardcore 80. Hardcore. Que estamos en los tiempos revueltos. Amar en tiempos revueltos. Beber en tiempos revueltos. Pues eso, que he traído un poco de hardcore de los 80, hardcore punk, que ha sacado un sello que se llama Who Cares Records, que ha sacado una demo del 83 de este grupo, que no he dicho el nombre, que se llama Abortion Squad, y ha sacado la demo del 83 que sacaron en cinta, y ha hecho una recopilación y lo ha sacado en un 12 pulgadas. Lo podéis pillar en Bowery, www.boweryrecords.es. Siempre te ríes, pero es que ha de ser. Ya, claro, si claro. Aparte es que eso, ¿dónde lo vais a encontrar si no? Pues en ningún sitio. Bueno, no sé, sí, hay mil distris, pero bueno, por si no la tienes, no, de más distris. Que tiene que ser Bowery, coño. Yo la tengo. Y si sois de Madrid, ya sabes que me lo puedes pedir a mí y te lo llevo a donde me digas. Encima eso. Bueno, servicio al Rock Palace. Hombre, al Rock Palace o a Malasaña. O Malasaña, que ya hago bastante. Bueno, pero ya salgo, ya salgo. Sí. Y luego, pues eso, y luego. No, pues esto es una edición limitada de 300 copias. Yo tengo la 119. Y vamos a ir una canción que viene así muy, muy a los tiempos modernos que corren. No authority, no rules. Sí, señor. Ya, ¿no? Venga, a ponerla a topar. Ah, sí. Mira, esto no satura, ¿no? Porque también me dijo Mario que saturaba a saco. Le dejamos sordo. A ver. Según esto no satura nada, ¿eh? Vale, bueno. Are you ready, baby? I'm ready. Ok. Hostia, esto se mucho. Espérate que lo bajo. Ya. A ver. Ha llegado el momento. Se me va a quitar esto. Quítate esto. De nuestra sección. ¡De cine! Tenemos un especial de una película que mític. Di lo que hemos escuchado. Hemos escuchado, ¿no? De la banda sonora de Zombie. De George Romero. Que venía a cuento porque hoy vamos a hablar de La noche de los muertos vivientes. The Night of the Living Dead. Un clásico. Candemoriano. Y bueno. Es de 1968 y además vino a cuento porque también hace poco murió el primer muerto viviente que sale en la peli, que se llama el señor Bill Hitman, que muy grande. Bueno, luego comentaré un poco más de él porque hizo luego, a partir de eso, hizo pelis de terror bastante chuscas, pero bueno, gracias a eso, quiero decir. Bueno. Porque tampoco es que... Yo no creo que fuera un actor ahí... No, pero es un icono. Sí. O sea, para mí es un icono y además de los grandes. Bueno, y el argumento, por si no... Por si alguien no lo sabe. Oye, bájate un poco que esto... Bueno, me lo bajo yo, si no... Bájatelo. No, se ha bajado. Estamos con los cascos otra vez y bájatelo. Estamos acostumbradas a esto. Bueno, la radiación, por si alguien no la ha visto, que bueno, es una película de George Romero, que es un icono. Mi tocayos. Y pues le dio por hacer esto, pero bueno, no estaba. Le dio bien, porque después de lo de la bruja, me alegro de que tirase por los zombies. Hay que eliminarlo del cerebro. Vale, hay que borrarlo. Se me cae un mito. Es después. Por eso después, que mejor que tiras el rollo zombie porque iba mal encaminado, bueno, como la bruja esa. Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico. Los muertos se levantan de su tumba y atacan a los vivos para alimentarse. La acción comienza en Pensilvania, donde dos hermanos, un chico y una chica, van a llevar flores a su padrastro. Bárbara, la chica, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja. Allí también se refugia Ben. Ambos intentarán salvar sus vidas como puedan, con conflictos por medio, etc. Lo que debe de otros ser. Otros personajes que lo que, están... Como debe ser. Etc. Lo que viene siendo supervivencia. Nueva palabra de peligrosas sociales. Sobrevivencia. Supervivencia. Supervivencia zombie. Vamos, él es como el inventor, ¿no? Yo también sobrevivo, Araceli. Bueno. Haces por vivir. Hago por vivir. Que no es poco. Cuando se estrenó, fue muy criticada por ser muy violenta. Pero bueno, posteriormente ha influido mucho en todas las pelis de terror y sobre todo en el subgénero zombies. Por supuesto. El presupuesto que tenían, $1,114. Era muy poco para ser una peli. Pero bueno, creo que es de las primeras que hizo, ¿no? Sí. El guion es de Romero y de John Russo, que fundó con él la compañía The Talent Image. Y bueno, Romero nunca pensó que iban a ser muertos, o sea, muertos vivientes como zombies, porque también iban a hacerlo como de vampiros o algo así, pero lo cambiaron porque era no sé qué novela o no sé. Bueno, y nunca lo miró como zombie porque entonces se relacionaba con el rollo vudú. Vudú, claro, fue el pionero. Y es un rollo caribeño y tal que no tiene nada que ver con la, o sea, en Pensilvania y eso que no, ¿sabes? Que nada. Y entonces en la película no, en ningún momento se les llama zombies. Y bueno, eso que no se dice ningún no es la palabra zombie no aparece nunca. Y ni tampoco en realidad muertos vivientes, ¿sí? Les llaman ahí como devoradores de carne o algo así. La frase mítica que también sale mítica de cuando en el infierno no quepa más gente, no los muertos caminarán sobre la tierra. Es, yo creo que desde la primera lo dicen en la radio. Que no. No lo dicen en la radio, estoy flipando. Eso debe ser la. Creo que lo dicen, lo dicen en zombie, lo dicen en la del supermercado es zombie. Down of the Dead, que es zombie. Que es zombie. Sí. Claro, ahí sí que lo dicen, que cuando el infierno está lleno de almas, los zombies caminarán por sobre la tierra. No, tampoco sale nada religioso ni nada. Salen los científicos y tal, porque claro, se ha caído el satélite este, ¿no? Como que van dando datos de que. Tienen los dientes tienen carne humana y cosas así. Pues es que se están comiendo, no están matando, están comiendo. O sea, aparte de matar, se los están comiendo. Los tejanos no se andan con chiquitos, ¿eh? Joder. Y nada, bueno, ¿qué más iba a decir? Que en la peli también primero se crea el colapso social y luego dan la explicación, ¿no? Primero es ahí como, Dios, ¿qué está pasando? Y. Ya te digo. Bueno, el primer zombie cuando ataca a Bárbara. La ataca de forma violenta y rápida, cosa que luego Romero ya no. Pero tampoco cambia. Es rápida, porque él va. Es como se llama la frase que me flipa: lento así. E inexorable. Pero te das cuenta que el tío, o sea, en realidad, la conversión ha tenido que ser en nada. O sea, que el tío se le ve todavía un poco fresco. Luego hay algunos que ya, claro, luego se van pudriendo poco a poco. Pero vamos, ahí dice que luego ya cambió totalmente. Pero también es porque no pensaba nunca hacer más pelis así. Yo, de todas maneras, es que yo, bueno, siempre lo digo, que el zombie tiene que ser así. lento e inexorable. Te da igual, son tantos y es tan brutal que al fin y al cabo vas a terminar cayendo. Pero el cayendo. Primer zombie sí que es un poco rápido. Bueno, va muy no poco, rápido. No rápido, hombre, pero... Va cojeando, pero cuando la ataca a ella, la ataca muy rápido. Porque no está podrido. Porque ella va así y de repente la hace ¡guau! Pero yo creo que eso también influye en el proceso, porque luego ves algunos que están ya más machacados, ¿no? Que ya están más, pues, más podridos. En este caso, este tío todavía está... está todavía que debe ser que acababa de pasar a la otra dimensión, a la otra fase. Y bueno, Ben, que es el actor negro, sí. Dwayne Jones, no fue premeditado lo de que fuera negro. No. Era curioso porque en aquella época era difícil, sí, sí. ¿No? Que un protagonista, salvo Sidney Poitier, al que me cae el antiguo. Bueno, es que ya me voy a poner yo con mis cosas. ¿Cómo se llama? El actor este de ese Washington. No, es el nuevo. No compares. Para mí, Sidney Poitier. A ver, pero el nuevo Sidney Poitier es de ese Washington, no que siempre hace de negro. Que es lo que yo pero critico mil veces. Pero Sidney Poitier hizo buenas pelis y Denzel Washington hace mierdas Sidney de Sidney Poitier pelis. Hace de negro. Algo de Rebelión en las sí. Aulas, ¿no? Claro. Sidney, no, pero aparte ha hecho El color de la noche, igual, pero, ha hecho pero estarás buenas. De acuerdo en lo que tengo que decir. Sidney Poitier siempre hace de negro. Puede ser policía, puede ser profesor, puede ser, pero es profesor negro, policía negro. Y Denzel Washington le pasa lo mismo. Y Samuel L. Jackson también. No. Samuel L. Jackson no es lo mismo. Samuel L. Jackson hace de Jedi y es Jedi. No es un Jedi negro, ¿sabes? Estos es que hacen siempre la connotación del rollo de ¡oh! Ser negro. Es que y de hecho, Denzel Washington sigue haciéndolo. Es que me revienta. Me revienta. Pues eres una persona normal, independientemente de tu puto color, que da exactamente igual. Lo bueno, que pasa es que decir que Washington es malísimo y Sidney Poitier hizo buenas pelis. Bueno, a mí me parecen los dos lo mismo. Bueno, hacen de negro siempre. Decir que, a ver, lo de que cogieran a Dwayne Jones, al Ben, al negro, fue porque era que el se parece conocido, a Like a Player de Madonna. Bueno, que era su amigo, o sea, que era de los... Hablo poesía. De los conocidos, el que mejor actuaba, de los colegas, claro, amigos. Fue casual. El que mejor actuó fue dijo, casual. Este es el protagonista. El rollo social surgió después por ser el protagonista, sí. Y ser el héroe en la película. Y luego, pues esto, el Bill Heathman, que es el que murió hace poco, salió también en una que se llama Legion of the Night, del 85. Bueno, otras un claro, poco chusconas. Hombre, ¿sabes? Ya del 85, ya son hay mal. Hay una del 70 también que hizo, pero vamos. Que son pelis de terror así, no muy destacables. He visto las portadas y tal, y una de Santa Claus, pero que no hay que, no hay que ver, no hay que verla, no hay que verla. Pero bueno, que hombre, el hombre pues está así como tenía trabajo, de, ¿sabes? El episodio de Los Simpsons, lo que comentamos el otro día que nos reíamos, de Matrix Navidad. Hostia. Matrix Christmas. Matrix de Lobe 25, bienvenida a la 25. Bueno, el rodaje, como no tenía mucho presupuesto, duró 9 meses. Y se empezó en el 67, el rodaje. Y la granja en la que se rodó fue cedida por el dueño, porque... A cambio de carne fresca. Nada, chorrada. Sí, carne fresca. Que fue cedida porque... Porque la iban a derribar, o sea, dijo, haced lo que os dé la gana, ¿sabes? Como nosotros en la ocupa de Canillejas. Pues mira, mételos ahí, chavales, haced lo que os dé la gana, que esto lo vamos a tirar. Claro, entonces fue así y ya después la destrozaron, ¿sabes? Fue un plan claro. Ahí, pues destroy, ¿sabes? Hombre, normal, una oye, una destroza, suerte, ¿eh? Hombre. Que te digan que mira, haz lo que quieras con esto. Claro. De hecho, la casa y el rollo del... Porque tiene como su pequeño búnker, eso es ideal. Sí. Eso es un escenario brutal. Ah, que decir una cosa, porque al principio el hombre este, el Ben... Dice que el búnker de abajo que no es seguro. Y al final se acaba metiendo él allí y es el único que sobrevive, que luego ya no, porque... Pero es que en un búnker, ¿sabes que no tienes? Volvemos a lo demás, pues como... Pero es que dice, no, que es una ratonera. Es, que no, es una ratonera. Dice, es una ratonera. Se mete porque no le quedan más cojones, porque ya empiezan a entrar los zombies. Pero es la solución. No es la solución, no. Meterse si es la solución, ahí la ratonera, es la cena. Ya, pero, no. Pero consigue sobrevivir de esa chavales, forma. Chavales, si en un apocalipsis zombie no metáis en un búnker, no, porque... se salva pisos de milagro. Altos, cuanto, claro, cuanto más altos, mejor. Y que tengan salidas. Y que tengas. Y pero estar, cuanto y más alto, hasta no los puedes salir. Sí, porque puedes salir por las azoteas, puedes salir por las ventanas. Siempre en el libro de Max Brooks, te lo dice muy claramente. Es que, si te metes la gente que si se vives en un bajo, hombre, en este, estás jodido. Hombre, claro, y sobre todo si tienes. Pero también si tienes ventanas y todo eso. Pero, por ejemplo, un búnker, es sí, que hombre, si tienes comida y todo. Hombre, o sea, la de zombie, la supervivencia. Hombre, en la película de zombie. Lo que hacen es en la de zombie, en la sí, en la de zombie, la del búnker, están en un búnker. No, la tercera, a ver, está El amanecer de los muertos, que es que no me he documentado y ya se me pega la flapper. La última, la tercera, vamos a ver, está La noche de los muertos vivientes, El amanecer de los muertos vivientes, que es zombie, y luego la siguiente están ya, que son una peña, que son militares, que viven en un búnker, sí. Pero que yo creo que esa es zombie, que coño, es la que tienen al pequeño Babs, que es al que tienen al zombie, que están haciendo incluso investigaciones con él y demás, y pero están en un cercados búnker. Pero en un búnker cercaos. Sí, pero me refiero, tienen perímetro. Ya, pero a ver, pero bueno, el búnker anti-zombies existe porque lógicamente un búnker es una movida, o sea, que está hecho para antinuclear. Sí, pero me refiero. Tiene unas puertas que no las puedes ni nada. No, tienes comida y tienes de todo. Si te metes en y solo una única puerta. Como tío, como la que vimos de Terror Wish. No. Que tenía la uno y su, bueno, su propio búnker. Claro, ahí si no te entran. Un búnker. Y se te acaba la comida, porque claro, eternamente no te puedes quedar allí, ¿vale? Si solo tiene una salida y no tienes modo de salir y está plagado de zombies, te tienes que quedarte allá a morir. Sin embargo, estás en un bueno, sitio... Bueno, se cansan y se van. También. Sí, claro, se cansan y se van, no te lo crees no ni tú. Hombre, no se van. Si no miras ahí un mes, están ahí volando. Mira, tú te cuentas los supermercados cómo van viniendo. También por el rollo de las reminiscencias que tienen y por eso van a los centros comerciales. Sí. Pero lo del búnker sí que es cierto también. Hombre, la última película ya esta que digo, que bueno, ya no es la última porque luego está la de Survival of the Dead, la de Land of the Dead. Pero sí que es verdad que ya el búnker es porque ya hay un apocalipsis pleno. O sea, todo ya no hay dónde huir. Pero en un primer momento, cuando sabes dónde huir, pues sí que lo ideal es estar en zonas altas y tal, como la isla. Ir a una isla a ver si allí no hay zombies. Cuando ya la plaga es candemoriana, pues ya. a lo mejor es que te plantes estar en un búnker o algo así y te jodas bueno, la vida ahí si no quieres morir. Es decir, que como luego en algunas de Romero que también aprenden los zombies, en esta cogen piedras y rompen movidas. Él utilizan herramientas. El zombie del que estamos hablando, pero sí, porque él siempre lo habla de ello como reminiscencias que tienen de ser humano. A lo mejor tardan, pero lo ven con la mano, dan cuatro golpes y son como la de Land of the Dead, que es lo único bueno que tiene la película, porque bueno, pues sí que ya es más moderna, ya. Y que sale Danny Hopper. Sí, que sale Danny Hopper. Me encanta. Ya te digo. Que lo bueno que tiene es el zombie este, que también es negro, que me mola mogollón, que lo haga así. El gasolinero. Que el tío sí que empieza ya. Es de los más inteligentes. Que empieza ya a darse cuenta del percal. Pero que él sigue echando gasolina a los coches, como por inercia, como porque son reminiscencias. Sí, luego de poco humano a poco va aprendiendo cuando dice, ah, que no me ahogo. Al pequeño Babs le ponen cascos con música. Al que tienen en el búnker, el zombie Babs. Los militares, sí. Los militares, para ver cómo reaccionan. Es que es bueno, un mundo lo genial que te había dicho mundo a ti. Mundo zombie es un mundo genial. La película es de dominio público debido a una negligencia de no incluir el aviso de derechos de autor. ¿Vale? O sea que esta peli, por mucho que diga que quiten las mierdas estas de bajar, te la puedes bajar gratis y porque es así, ¿sabes? Claro, porque no tiene derechos. No tiene derechos porque... De hecho, mi DVD, que lo decía también Barsen, que como hay muchas así piratas y tal, que no, la mía no es que sea pirata, no sé, la compró mi hermano en la FNAC, una de esas, pero es que el audio es malísimo. Es malísimo y claro, yo lo tengo así, que subías el audio y suena ahí como, ¿sabes? Como que peta. Pero bueno. Una putada, porque sinceramente hubiera ganado muchísimo dinero. Hombre, lo que pasa que, bueno, pues fue un poco... Intentaron, creo, por lo que tengo entendido, que él intentó hacerse con los derechos ya, pero ya luego después le fue imposible. Cambiando el nombre y no sé qué para... Ya luego le fue imposible, porque claro, es un filón. Porque no solamente el rollo de la película, es el merchandising y toda la parafernalia y el bueno, rollo... Bueno, y eso sin quererlo, pues también metió... Del rollo de esta peli pues salió temas ahí como el racismo, ¿no? Porque tenemos, o sea, sobre todo los conflictos que tiene, que en un principio no. Y también criticaron a la piba, a la Bárbara, porque también es que también se queda ahí privado. Es que macho. se queda tontolina. Y dicen como que, como el otro que le dice, haz esto, haz lo otro. Entonces, pero y la critican rollo feminista. Pero en contraposición eso no es justo, porque en contraposición está la otra chavala, la que es la novia del chavalito, sí, este, o incluso la madre. La madre. Que ya llega un momento que incluso se impone al pesado del marido, sí, que te dan ganas de matarla desde el primer momento, lógicamente. Y o sea, que son mujeres también de coraje. Sí. Esta sí que pues se queda privada pues porque es muy tontita. Pero, la chavala. Pero también son reacciones, cada persona reacciona. Claro, de una se queda. Manera, se claro, queda es que es lo que con, mola. Con un shock. Claro, es que el conflicto social es lo que mola y es lo que él lleva desde la el primer momento de la es eso, supervivencia. Cada persona reacciona de una manera. Madre mía. Cuando de repente le da algo, me voy a buscar a mi hermano. En plan, no, está muerto. No, no, no, porque no sé qué. Le di un caramelo. Le da unas bofetas. Hostia, le pega una le pega dos joyas ahí que y flipa. Luego si te das cuenta el rollo tejano ahí este en plan de los cazadores con las escopetas cargándose zombies y esto siniestro en cuanto que bueno, le den sí. Bueno, no voy a desvelar el final, pero claro, es que yo creo que esto lo ha visto todo el mundo, ya, ¿no? De ahí el rollo social es muy brutal. Sí. Es un peliculón. Yo para mí es mi película preferida de zombies sin lugar a dudas. Bueno, es muy buena. Yo cuando la vi de pequeña me flipó. Como último decir que bueno, que con esta película que ya lo he dicho, se creó el arquetipo zombie de la cultura popular, no del zombie de vudú, que es el de donde viene ese rollo de los muertos que vienen a la vida. Esto es el comienzo de los muertos que vuelven a la vida por algo exterior, no infectados, no infectados, pero por alguna radiación, algún... Sí, pero como lo de 28 días después y toda esta basura, pero que no ha salido es que posteriormente. Ya, pero dentro de lo que cabe es como una enfermedad también, porque es una cosa que empiezan a levantarse sus tumbas. Entonces, ¿hasta qué punto pero la tú filosofía, te mueres y vuelves a...? La filosofía de Romero es la que más me gusta. Lo que te digo, porque al fin y al cabo están podridos. Al fin y al cabo es como si siguen vivos, pues porque por el tema este de la radiación, no es por un rollo de que se haya... Lo otro es como más rabia. ¿Sabes? Es como sí. como si fueran seres, como si les hubiera muerto, que de hecho siempre en las películas sale, es como una especie de epidemia de rabia, porque es como, sin embargo, en la de Romero se ve que no es un rollo como rabia, ya, es pero, un rollo... Bueno, pero también en las otras de Romero, así más nuevas, bueno, es que ya se luego, contaminan claro. También con cualquier... con la saliva del zombie incluso, ¿sabes? Hombre, a mí el remake de Dawn of the Dead me parece cojonudo. También, bueno, colabora también un poco Romero y da derechos, pero el remake de Dawn of the Dead me parece la hostia. Me gusta y corren, pero bueno. Ponemos el tráiler. El tráiler, vale. Welcome to a night of total terror. Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Dead, more shattering than your strangest nightmare. Bueno, si algo más que añadir, es un poco tarde, pero si tenéis algo más que añadir, pues hombre, que zombies, podemos tirarnos ahí. De mis bueno, películas preferidas y es mi tocayo y soy muy fan, nada más. Hombre, todas somos fans. Somos muy fans todas de Romero. De hecho, en el blog y todo, está todo el rato saliendo la carita de Romero. Hay que poner al pequeño Babs, ¿eh? Ya me encargaré yo. Barsen, haznos una postalcilla esta de las tuyas con el pequeño Babs. Seguro que le mola más. Hombre, y seguro que lo hace de puta madre mucho mejor. Eso no lo duda. Hombre, como lo tengo que hacer yo, no en comparación. Bueno, venga, vamos a la music. Sin más dilación, vamos a la music. Bueno, pues yo sigo con... Yes. Ah, sí, bueno, no pasa nada. No pasa nada, tío. No, ya. Y bueno, pues sigo con mi homenaje a Enrique Sierra. Ahora vamos a escuchar, bueno, pues el primer grupo que da la casualidad que es nuestra sintonía de programa, lo que hemos comentado antes. Pues sí, hablo de Caca Deluxe. Él mientras hacía cosicas con Caca Deluxe estaba haciendo la mili. Y sí, en aquella época había que hacer la mili o desertar y estas cosas. Desertar. Yo creo que en aquella época no había objetores de conciencia. No. En aquella época no podía ser ni siquiera objetor. Y bueno, pues además siempre Enrique Sierra siempre se le ha tachado pues de rollo carismático, ¿no? Por el tema de la cresta, el rollo del fumar y en las actuaciones. Y era como el más punk, ¿no? De los miembros de Radio Futura. Y bueno, cómo no, pues es Caca Deluxe. Caca Deluxe, pues, ¿qué decir de ellos que no hayamos dicho? Pues todos. Plena movida madrileña, eso que llaman movida madrileña, que tampoco me gusta mucho el término. Pero bueno, pues estaba ahí el Canut, Berlanga, bueno, pues toda la prole. Y vamos a escuchar una de mis canciones preferidas, que me hace mucha gracia. También es una de la mía. ¿Sí? Yo esta canción la he cantado mucho y se la he cantado a mucha gente. Sí. A mí es que me gustan casi todas. Bueno, a mí me gustan todas, son súper divertidas y son lo que es. Sí. Es música sin pretensiones, es lo que tiene que ser. Para la época y para todo. Que de hecho, yo siempre tengo que decir, o sea, yo siempre es como el rollo Alaska, es como en plan bufar como un gato. Pero a mí, por ejemplo, Alaska y los Pegamoides. Es que no tiene nada que ver, tío, lo claro. De ahora con eso. A mí, rollo Pegamoides, hay muchas canciones que me gustan bastante y que me río mucho. Tengo es el Mundo Indómito. Sí. Siempre lo ponemos en los viajes. En los viajes, es genial, ¿eh? El Vicky y muchas otras que me gustan bastante. En este caso, pues eso, de Caca Deluxe, vamos a escuchar Pero Me Aburro, que me encanta. Y se la canta a mucha gente. Vamos a escucharla. Fin. Pues después de esta canción, que yo de momento no me aburro, pero la canción es brutal. Nosotros no nos aburrimos nunca. La verdad es que no, tenemos tiempo para todo. Yo es que quiero aburrirme, quiero tener tiempo para aburrirme algún día. Sí, la verdad es que está guay aburrirse de vez en cuando. A ver, siguiente grupo de investigación. Vale, Rebel Christening o algo parecido. Es que no, Rebel Christening. Canción tribal ahí. Y es de 1985 también. Y no conocí este grupo para nada. Pero en el Facebook, la fiesta de When We Were Young, que he sacado de ahí, de sí. Cuando voy al Trefe, que pinchan, suelen pinchar bien. Sí. Pues me he cogido un playlist de una de las fiestas. Joder, te lo has currado, Gloris. 200 grupos, taca, taca, taca, taca, taca, hasta que he encontrado algunos que me han gustado, porque no me gustan todos, claro. Aparte de los que ya he puesto. Y nada, pues este grupo no tengo ni puta idea, no puedo decir nada, no sé ni de dónde son, pero ahí va la canción. We'll be right back. te toca. Y tira porque te toca. Bueno, a ver. He traído un grupo raro, griego, de los 80, sin punk, rollo político. Bueno, no sé, me aventuro a decir que eran anarquistas, porque el sin siempre es anarquista. Por lo menos en Crash Record y eso. Formadas a principios de los 80, el nombre, atención, esto es bueno, el nombre, se llaman Anti, ¿vale? Y el nombre es porque uno de sus miembros iba a ponerse Anti Nowherely en la chupa y calculó mal y se le bueno. Hizo muy grande y entonces solo le cabía Anti. Oh, joder, pues sí que calculó mal, por lo menos el Nowhere, ¿no? Ya ves. Y entonces pues eso. Y muy buena, nada, coña, pues, muy buena. Sí, sí. También el sello griego este Erikti Records, que también saca los Metro Decay y estos así que dice Santi. Muy buenos. Ha cogido dos demos de este grupo que también estaban en cinta y los ha unido en este LP. Y bueno, pues eso, que el sello este tiene cosas también chulas, que está guay. Y bueno, las canciones son en griego, cosa que me ha costado un poco tal. Un poco. Pronunciala en griego. No lo voy a decir. ¿Tú no estudiaste griego en el instituto o qué pasa? Bueno, también antes de nada, ahora digo la canción, pero antes de nada decir que recuerdan un montón a Pegamoides, por lo menos el sonido. Vais a flipar, chaval. Hostia. Y se llama la canción Kata o algo así, bueno. No sé, significa contra. Pero es que creo que se dice Kata, pero no estoy segura, ¿sabes? Como tu hermano Kato. Pondré el. Kato es Kato. Y ese es Kata. Kata. Y ya pondré la. Con la tipografía esa, ¿sabes? Como hice con los, claro, con los otros. Con los otros, es que hay que hacerlo así. Pero claro, lo de pronunciar, pues yo qué sé. Así que vamos a ir a los Anti y su canción Kata. Thank you. Ya, ¿no? Bueno, voy a, antes de poner mi último tema, voy a hacer una pequeña aclaración, Mario, ya que nos estás oyendo, y te explico. O sea, lo que yo quiero decir es que siempre que hace un papel este señor del que estábamos hablando, que ya se me ha olvidado hasta el nombre. Denzel Washington. Denzel Washington. Es que coñazo siempre hace Washington. De policía negro, de tal. No puede hacer un día en una. Es que hasta la de Deja Vu tiene problemas raciales. Que, pero vamos a ver, no puede hacer de ser humano normal. Es lo que yo quiero decir. Hay otros actores, pues eso, lo que estaba diciendo Gloria de Samuel L. Jackson, de Jedi, es un Jedi fin. Es un Jedi fin. No son racistas con él ni tiene que. Da igual el color de piel. Lo que te quiero decir, que tanto rollo reivindicativo cansa, que un actor tiene que hacer de todo y no siempre con la coletilla de negro y defensor. Yo entiendo que defienda lo que tiene que defender y entiendo que hay mucho racismo y lo respeto y me parece cojonudo que lo haga, pero que es muy cansino. ¡Que es muy cansino! Espera, Mario, no saques de contexto las cosas que digo, porque sea negro no quiere decir que no sea un ser humano normal. Todo lo contrario, es que es un ser humano normal. Que la gente, el rollo social, cuando se saca de quicio, tanto de yonkis como de negros, como así que una persona que siempre hace... O sea, que no se encasille, que se encasilla de negro, el de Sam Washington, que puede hacer un papel de padre... De arena movediza nada, Mario, que no me saques de contexto, que al final luego me tachan de lo que oye, me tachan. Oye, pero cabrón, a veces claro no vas a tachar de racistas en el Facebook, te pego un golpe que cuando te vea. ¡Que mi sobrino es negro, coño! Bueno, Yana, si yo te cuento... Y mis dos sobrinas también lo son. Bueno, vamos a lo que vamos, que me voy a pierdo los papeles, ya me cabreo, Es que me estoy chofando. Vamos a lo que vamos. Bueno, pues vamos a acabar con una canción mítica. Sigo con el homenaje a Enrique Sierra. Y bueno, lo que quería haber traído para finalizar es el disco de Enrique Sierra y los Ventiladores, que se llamaba Mentiras. Yo lo tenía en cinta, pero no he encontrado música 7. No lo he encontrado ni vivo ni muerto, no hay ni rastro en ningún sitio de internet, he estado buscándolo. Era un disco que me gustaba bastante, colaboraba también a Userón y tenía un toque bastante de Radio Futura. Era, la verdad que era cojonudo, pero no he encontrado nada, así que pues vamos a poner el clásico entre clásicos, porque todo el mundo cuando hablamos de la estatua del Jardín Botánico piensa en Enrique Sierra y su modelazo y su carisma, así que vamos a escuchar, por lo menos la he traído en directo, en el magnífico directo del 89 de Radio Futura, que algunas de las canciones me gustan más, eso lo comenté en el programa que traje a Radio Futura. Me parece buenísimo que me parezca mejor un directo que muchas veces las canciones en estudio. Me pasa con muy pocos grupos. A veces suena demasiado limpio, ¿no? Es genial porque, como que improvisan y como que se nota el rollo que disfrutan y que es genuino. Y es muy limpio, claro, es muy limpio. No, lo que es muy limpio es el directo. Claro. O sea, no, al revés. El estudio, que por eso a veces que es un poco más sucio y mola más. Sí, pero porque improvisa. A mí no, los discos en directo no me gustan. No, a mí tampoco, pero es que este, curiosamente, por eso lo digo, curiosamente es un disco en directo y me parece de lo mejor de Radio Futura, el directo del 89. Pero porque, no sé, tiene mucha magia y no es sucio. Pero se nota que disfrutan con ello y se nota la improvisación muy bien. Muy bien todo. Y bueno, pues vamos a escuchar a el Jardín Botánico del directo del 89 y pues nada, Enrique Sierra, un grande. Pues después de esta canción tan bonita, yo voy a poner a Dance Macabre. Dance Macabre, tal cual se escribe. Dance Macabre. O como se diga. Macabre. Macabre. Canción What About Me. ¿Y qué pasa conmigo? Pues eso digo yo. ¿Qué pasa contigo, Gloria? ¿Qué pasa conmigo? Pues eso, que ahí va la canción. Lo siento, esta no sé de qué año es, pero a ver si ponen algo. No, no tengo ni idea. Pues no sé qué año es esto, Wikipedia, chavales. Dance Macabre. We'll be right back. lo que traigo, le ha gustado a Araceli. No me lo puedo creer. Hombre, un poco si trae marchosillas, sí. Gloria. Bueno, bueno, de vez en cuando traeré marchosillas. En vez de dar siesta, traeré marchosillas. Bueno, vamos a ir con los conciertos. Bueno. Anúnciame. Este fin de Pincho Medillos en el. Pincho en el Mission Again. Y atención. Punk y post-punk. Me dan en mi clavo. O sea que sesión candemoriana que voy que a. Me pasaré porque voy a ir a un. Sí, vente. Voy a ir a lo del cumpleaños de mi entrenadora. Y es ahí en el centro. Y luego te vienes. Luego te claro, vienes. Y es a las además, esta sesión te va a gustar. Punk 77 y post. Y me voy a explayar. Crisis 1919. UK The Key. Tengo mil cosas. Cierto Hate, Killing Joke, agogó. Muy bien. Bueno, esto es de fin. Y luego, decir que el día en que cae este jueves, no, el siguiente, que no sé si es. Bueno, el primer jueves de mes hay una cafeta de Radio Vela que le toca a la casa incendiada y ellos van a hacer cafeta. Es que no sé, ¿cae en dos o en uno? ¿El qué? Espérate, cae en uno. El 1 de marzo. Luego, el día 3, que lo dije ya el pasado, pero no lo dije muy convencida, los Jets, que es un grupo de power pop del 77 de UK, más Sucio 13, más Espermato Zombie, por 10 euros en el Rock Palace. 10 euros, no 5. Pero no lo monta Rock Palace y entonces pues es un poco más caro y aparte pues traer a estos que vienen ahí. ¿De dónde vienen? Pues ahora hablo de ellos porque he traído un tema para acabar. No pregunto nada. ¿Vale? Y entonces, ese mismo día también está lo de las cosas de los niños, el Menudo Fest, que es el día 3 y el día 4, que es sábado y domingo, a las 12 de la mañana. Van a tocar los Imperial Surfers y Pantone. Pero ya no hay entradas, chavales. No hay entradas. Y ya sé, pero no lo voy a decir. En abril ya sé los grupos que van a tocar y bueno, van a molar también. Pues en abril. En abril hay que comprar. Avísanos porque yo tengo que avisar a mis niños. Claro, y yo para en decírselo yo al gallo. Claro, en cuanto salgan, pues te lo digo, pero es por comprarlas para la web. Es que se agotan muy rápido porque es que parece que esto es una iniciativa que. Claro, por eso, para es comprar una, en abril y una avisar iniciativa a mis niños. Muy positiva que está. Aunque ahí sigue habiendo más adultos que niños, pero bueno. Y con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Voy a hablar de los últimos. O sea, del grupo antes de decir. Sí, claro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! Imagínense un coche saliendo 200 payasos. Como la película de. A cuenta hasta atrás. Cuenta Europa. Hasta atrás, Europa. Es posible que Las que tarde un poco en empezar, pero bueno. 33, para 45, esto me lo han mirado. A 45, sí. Bueno, he traído el hit de los Jets que se llama Catch Me. Que, catch me, touch me. Touch me, no, no, touch me. No, touch me. Touch me. Touch me. Que touch me no es. Ya, es tía, me da igual. Es pero Bowie. Me ha recordado. Bowie. Bueno, es Catch Me, ¿vale? Touch Me. Que es el hit que luego yo... ¿Me queréis dejar? Que yo luego escucho el LP... Bueno, que es una canción bastante así famosilla y eso. Y que luego escucho el LP y a mí no me convence del todo. Pero bueno, es para mí es un grupo de single. Pero bueno, yo les iré a ver igualmente. Y bueno, este single lo reeditó Sin, que es por eso el que lo tengo, porque por lo visto decía, he visto en la web que llegaba a 100 libras en eBay. Perdón. El original. Y es las cosas que tiene esta. Y eso que ha habido varias ediciones en distintos países y que lo sacó una sub de EMI, ¿sabes? Un subsello de EMI, que es un sello muy importante. Hombre, ya es decir, conmemorando 30 años, 79, ¿vale? Y nada, se formaron en el 76 y son de Cheshunt, Hertfordshire, UK. UK. Hertfordshire. Te ha quedado muy bien eso, Shire. Así que, bueno, nos vamos a despedir con los Jets. Terminado en Z, no los Jets. Claro. Hay un grupo ochentero, sí. No, pero estos no. Acaban en Z. Y vamos a ir el Catch Me. Y nos vamos. Así que, adiós. Chao. Arrivederci. Arrivederci. Chao. Chao.